y lo retomara meses después. La espera yo creo que ha merecido la pena, ¿no? A jugar por las ganas con las que interpretaron sus letras del pasado viernes, el pasado viernes en el IES Maestro Francisco Fatou, un repertorio del cual pues ya habéis podido comprobar su presentación. Podéis haber, hemos escuchado su presentación. Vamos a escuchar algo más del repertorio de Una chirigota ojalá lloviera, como digo, con protagonismo o con autoría de José Borque, pero que hoy vienen a contarnos más acerca de ello y de otras cuestiones que irán saliendo a buen seguro en este ratito. Por un lado, Antonio García, Nine, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por otro lado, Javier Rubiales. Javi, muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, este embarazo, Nine, ha durado mucho, ¿no? esto ha durado tela, ¿eh? ¿Cómo habéis vivido, ¿sabes?, todo este tiempo de pues espera? Mira, empezamos, ¿no?, como tú bien has dicho, empezamos el año pasado y con el tema de que íbamos a salir el año pasado y el repunte, y todos tenemos nuestras madres mayores para allá, para acá, y dijimos, mira, vamos a aparcarlo y a ver el año que viene. Nos ha costado trabajo salir este año, digamos, porque he tenido que calentar mazas, yo tenía muchas ganas de salir. Sí. Y ahí nos hemos calentado un poquito, uno a otro, otro a otro, y mira, ha salido. Ha merecido la pena, como decía. ¿En qué mes más o menos con ese repunte en el que ustedes dejáis de ensayar? Pues empezamos después de feria, empezaríamos en octubre por así, y en diciembre lo dejamos. Y ya luego, pues, este año pues, hemos empezado otra vez en octubre. Después de la feria, echamos el mes de feria y empezamos a quedar el mesecito de septiembre para ver lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, y ya está, y empezamos en octubre. ¿Tú le temías a que el dejarlo aparcado se quedara también ahí, que se claro, quedara ya en el cajón, el repertorio? Claro, claro. Y hombre, yo qué sé, ya habíamos ensayado un montón y nos quedamos con la miel en los labios, como quien dice, ¿no? Yo cuando llegó el carnaval, endemoniado, tío. arañando las paredes, porque, ¿no?, habíamos estado ya, habíamos ensayado unos cuantos de meses y la verdad que, pero como es decisión del grupo, ¿sabes? Uh-huh. Nada, se quedó así y ya está. O sea, pero en ese momento de diciembre sí que hubo unanimidad, Nine, a la hora sí, de parar. Claro, sí, claro, sí. Hombre, yo, por mi parte, el primero. Yo tengo mi madre y tampoco allí ensayamos en un local súper chico, estamos uno encima de otro, cantamos casi cara a cara y la verdad que, hombre, que no era ni el momento ni la verdad. No era lo que recomendaban las autoridades por aquel entonces, ¿no? No. En esa medida. Ahora voy a preguntarle a Javi, porque Javi, tú has vivido un poco esto de manera diferente, porque tú el año pasado estabas en la chirigota de Cristóbal. Puesto que no sabes la chirigota de Cristóbal, quiero preguntarte un poquito por Not Talent. Bueno, Not Talent, pero a pase de oro, creo que tuvimos. Sí. Creo que la gente esperaba algo, pero no tenía tanta idea de lo que podíamos haber eso que, e hicimos, porque yo creo que la gente disfrutó mucho con nosotros. Cada uno iba de un personaje del pueblo, a lo mejor la gente pensaría otra cosa, pero nos divertimos y vimos que la gente se divertía con nosotros. Y que eso es lo que importa, al fin y al cabo, que la gente disfrute contigo. Y también que vosotros transmitíais, ¿no?, ese disfrute. Es que estoy recordando el momento en que aparecéis en el Fatou por primera vez y Mari Carmen y yo intentando adivinar de cuál era el personaje de cada uno. Y algunos eran más evidentes, otros a lo mejor también estás en directo y estás pendiente a 20 cosas y a lo mejor no te das cuenta y a mitad del repertorio decía, Leche, que mira que este vale esto. Claro, la gente hasta que nos iba escuchando más o menos los pasos de los cuplés, pues no nos iban identificando. Algunos otros que sí estaban más identificados, pero por ejemplo a mí poca gente me reconocía. Sí. Yo iba de un personaje de aquí, pero la gente dice, ¿tú quién eres? Y yo pues tal. Ah, vale, es verdad. Y este del otro, pues claro, vamos iguales. Realmente Risto era el que reconocía. Era el que se reconocía a la primera. Es que estaba conseguido hasta lo de la percusión, o sea, era todo. Teníais ahí un compendio. Y sobre todo, Javi, porque por ejemplo, hablábamos con el cuarteto Parque Natural de Ubrique, que ya hemos descubierto, ¿no?, su parodia, en la que habla de apodos y personajes de Ubrique. Bueno. Pero me decía Miguel, oye, tratado desde el respeto, un humor muy blanco, sin meternos con nadie. Vosotros en ese sentido también, ¿no? La intención, la última intención era que alguien se molestara, alguno de los personajes que sí iban representados en la chirigota, ¿no? Claro, pero nosotros siempre de respeto. El carnaval es carnaval. Vosotros siempre estáis Nosotros salimos, pero no queremos faltar respeto a nadie, ni en tipo, ni letra, en nada. Vamos, yo creo que todos los grupos va a hacer lo mismo, que nos va la gente al cuello, digamos. Uh-huh. Vamos a disfrutar y a pasarlo bien. Uh-huh. Chirigota de Cristóbal Río, que este año, ¿cuándo comunica eso? ¿O lo veíais venir o cuándo comunica Cristóbal que este año no? Pues el año pasado también tuvimos la cosa ahí regular, uh-huh. pero venga, decidimos todo en salir. Y ya en verano pues estuvimos hablando, pero por ciertas cosas pues no hemos salido. Y nada, pues yo tenía ganas de salir, y como yo soy de allí, del barrio de estos fenómenos, pues después de feria hice contacto, y mira, aquí estoy liado otro año. Está nacionalizado, ¿vale? Estaba pensando esta mañana que le venía que cuadra perfectamente. Javi, te viene muy bien la chirigota y tú le vienes bien a la chola. O sea, en el... A ver, que se me entienda, ¿no? En los requisitos un poco... Nosotros tampoco... No, pero digo que cuadra perfectamente, ¿no? Sí, hombre, claro, claro. Nos hemos criado allí, yo a él lo conozco pues desde que nació, vaya, prácticamente. Hemos sido vecinos toda la vida. Así y, cuando hombre, pasa, y quiera o no quiera... Eso ya ayuda, ¿sabes lo que es? No está fuera de lugar, está claro, ¿no? Todos conocidos, porque a fin de cuentas nosotros somos un grupo de amigos de toda la vida, que no es que nosotros hemos hecho un grupo para chirigota, como todo el mundo sabe, uh-huh. ni nosotros, todo, boda, bautizo y comuniones, y carnaval. pero si es verdad, no sé, Javi, si esto también lo tienes en cuenta, a la hora de que, bueno, en un carnaval, no es, lo hemos dicho muchas veces, no es llegar al Fato, ponerte y cantar el repertorio, son muchos días, semanas de ensayo, al final, pues son discrepancias, pues esto no me gusta, pues esto sí, pues esto ahora vamos por aquí, ahora vamos por allí, y luego tienes que vivir un mes, prácticamente todos los fines de semana, con un grupo, esto os lo digo a los dos, y al final tenéis que llevar un poco la misma manera de entender el carnaval, claro, ¿no? Claro, no, eso está claro. Nosotros el que entra y aparte que nuestra chirigota es muy... Es que son mucha, somos todos, allí somos todos un consenso, allí, hombre, lógicamente el director es el director, ¿no? Hay que llevar unas pautas y demás, pero bueno, nosotros al fin de cuentas somos... tenemos a aquello está abierto para... Igual que el que va a vernos ensayar, que el que nosotros nos molesta que venga nadie ensayar, que... A nosotros, doctor, que venga, bienvenido. En su casa está. Una chirigota con las puertas abiertas, ¿sabes? ¿No? Totalmente. Javi, ¿qué chirigota te has encontrado? Porque llevabas cuánto tiempo tú con Cristóbal. Yo con Cristóbal es 2014. O sea, llevaba bastantes años. ¿Qué chirigota te has encontrado? ¿Muy diferente a la manera de...? Pues no sé qué decirte, porque yo qué sé, no sé si el barrio, el ambiente o que lo conocía todo, pero del primer día me he sentido como en casa, vaya. Me ha acoplado muy bien, hemos estado así bien y me ha estado bien. Sí, y a la hora de compaginar los ensayos, la preparación del tipo, todo eso, ¿es similar, digamos, una chirigota y otra? Sí, más o menos, sí, claro. Hombre, no puede ser igual una a la otra. Sí, claro. Porque cada uno tiene su personalidad, ¿no? Lo que sea, pero yo lo he visto todo bien, para ensayar todo muy unido, muy bien, buen trato, buena gente... No hay adjetivo para describir a esta gente, chiquillo. ¿Esto es algo puntual o cómo lo entiendes, Javi? ¿O vamos a disfrutar este carnaval y ya veremos el año que viene? Bueno, yo voy a disfrutar este año y el año que viene. Si hay que disfrutarlo también, se disfruta, vaya. Uh-huh. Eso está claro. Pues bueno, hablamos, soy la primera chirigota de la cual hablamos y ya conocemos un poquito, bueno, un poquito no, entero el repertorio. Hablabas del director, José Borges, sí. ¿No? Que es quien lleva también la autoridad de música y de trago. Un repertorio, que ahora hablaremos del más, pero que él fue metiendo poquito a poco. Entiendo que hay partes que la del año pasado, se nota que están del año pasado, otras que no, porque por sí, letra y por música se ven que son nuevas, ¿no? Claro, hay cosillas esas del año pasado y prácticamente el popurrí menos una cuartetilla, la del cura, por ejemplo, que esa la teníamos metida, y quizás la presentación no... el final del popurrí también más o menos lo teníamos metido, pero sí ya lo habíamos dado dos o tres veces y hay algunas cuartetillas, pero la mayoría es los pasodobles algunos eran del año pasado. Los cuplés también, algunos también eran del año pasado, pero bueno, como son en general, sí, no, atemporales. Ahí está, no, tampoco se refiere a nada, ni, pues mira, Han entrado bien, ¿sabes? Incluso hasta la cuarteta del popurrí, ¿no? que nos hacía mucha... Porque teníamos buen ritmo y teníamos buen rollo y dijimos... Pues vamos a dejarla, tampoco, ¿sabes? Le encajó al final otra cuartetilla, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que pasó, ¿no? Y bien, sí. Al final ha quedado todo muy bien, ¿eh? ¿Tenías mucho repertorio cuando tú llegaste, Javi? Yo llegué y tenía ya algo, tenía... Pues el popurrí, está diciendo él... Un par de pasobles y dos cuplés, por lo menos. O sea, que tenían. Que tuviste que ponerte al día. Yo me lo aprendí la semana pasada. La semana pasada. A lo justo, ¿no? A lo justo ha llegado. Para el Fatou. Pasodobles que, bueno, digo que son atemporales. Pasodobles es muy sentido, Nine. Muy sentido. En muy la sentido. Línea de... A pesar de ser una chirigota, pues está ahí ese toque sentimental. Sí. Ese del padre y la niña... Sí, es bueno. Te toca especialmente, ¿no? Hombre, lógicamente. Hombre, tengo una niña chiquitilla y... Claro, y me toca también un montón el de la madre, porque también la conozco mucho. Su madre, a fin de cuentas, convive con nosotros, con nuestros ensayos, con todo, porque ensayamos justo al lado y todas las noches nos trae nuestra tapita de croqueta, de jamoncito, de choricito, nos cuida mucho, Katia, ¿eh? Entonces, pues claro, también llega. ¿Cómo no vamos a cantarle un paso doble, no? Hombre, a Katia tiene el cielo ganado con nosotros, ¿eh? Que cuéntame un poquito, Nine, porque claro, tenía previsto poner el paso doble del padre y la hija, pero vamos a rescatar ahora el que le escribe, ¿no? José Borges a su madre. Cuéntame, mientras que lo preparamos, ¿cómo es eso? El día en que José llega al local y dice, oye, que mira el paso doble que traigo. Claro, él, pues, como siempre, ¿no? Él llega con su letrita y te la canta al oído un poquito. Mira, escucha esto. Oh, hostia, tío, qué guay, ¿eh? Hombre, y más, yo, por ejemplo, yo no tengo padre, entonces me pongo en su pellejo... Un poquito, ¿sabes? Y digo, hostia, qué bonito, cojones. Te toca. Y dices, guau, esto va a sonar bien, ¿sabes? Cuando le metas el Reyes con su guitarra esto está guapo. Una letra que celebró el grupo cuando la sí, llevó. En general todo. Me lo estoy imaginando, ¿no? Sí, bueno, claro. Habla de la madre, la relación que tenéis y demás con la chirigota al final. Sí, muy guay. Bueno, él está cantando a su madre, pero el resto le está cantando a vuestra madre chirigotera, ¿no? Claro, de algún modo. Es más, nosotros todos los años en nuestra presentación tenemos nuestro detallito para Katy. Katy es una más, como yo digo, ¿eh? Ella no nos falla nunca. ¿Y cómo fue el momento en que ella escucha por primera vez el paso doble? Pues no lo sé, porque como yo lo escucha cuando empezamos, ¿verdad? Vale. ¿Sabes lo que es? Ella es que ensayamos pared con pared, vaya. Se sabrá todas las letras. Claro, pero lo bonito hubiera sido a lo mejor, pues, claro, presentarse. Claro, hombre, el viernes este que hicimos la presentación, pues realmente allí sí fue dedicado a ella, ¿no? Cara a cara, como quien dice, ¿no? Entonces sí, emotivo, mucho. Pues vamos a escuchar esa letra. Se encuentra con la mirada perdida, su ausencia le está doliendo el alma. Se fue porque pasó y a su vida, se siente muy vacía y desolada. Y piensa solo quiere irse a su lado, para buscarse en el cielo con él, porque su sitio él le ha guardado, que su amor se le ha pasado y ya no puede volver. No tiene ganas de nada, sin ánimo ni cansada, se pasa la noche entera llorando ver a su pena y piensa que no sé nada. Contigo y no vamos a dejarte, deja de buscar respuesta, que tu miedo lo que quiere, que le prepare su abuela, su platito y su croqueta. Y de pequeño tú me encontrabas triste y te buscabas la magia para de nuevo animarte. Hoy me toca darle animarte y de la pena. Esta tristeza Zabalenka, que lo que quiero que nunca me falte. Si la pelaba bastante, tiene mi amor para salvarte, tiene mi amor para salvarte. Bueno, pues como decíamos, paso doble, sentido, un repertorio al final completo el que y muy de vuestro estilo, Ninet. Bueno, y te pregunto, Javi, tú más o menos te esperabas esto, al final un popurrí es la parte que más cambios habéis introducido, digo, desde el año pasado a este. Yo que sé, un poquito, pero tampoco, al fin, un poquito en el rollo de rumbeo, de que otros popurrí han sido más rumbita, más, y este pues quizás... porque ha entrado así, pero al final tiene mucho ritmo, que es de lo que se trata, de lo que esta chirigota es, un popurrí ritmoso, y que la gente se meta y que lo pase bien. Un popurrí que dura 10 minutos y medio. Claro, hablábamos ayer, esta tarde aquí preparando, y hablábamos ayer bueno, decía Pepe Pulido que una presentación, un popurrí, un minuto más, un minuto menos, que al final, si de verdad se está disfrutando, claro, y hay cosas, claro, que meter, ¿por qué no, no? Y no ha sido más largo porque pero que fuera sido más largo, Sí. A ver, que ganas no han faltado, No, porque no, la verdad, porque no nos ha dado más tiempo de... Porque es que hemos ido a contrarreloj, ¿sabes? Hemos ido a contrarreloj porque queríamos salir en la tortilla, más que nada. Entonces dijimos, pues si queremos salir en la tortilla tenemos que hacer nuestra presentación primero a nuestra gente, que es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros no nos gusta hacer un ensayo general, porque de hecho, quien quiera ir a escucharnos al ensayo va y nos escucha. Entonces a nosotros nos gusta hacer una presentación, ¿sabes? No un ensayo general, sino una presentación por derecho. Entonces dijimos, pues la tenemos que hacer, que de hecho la hicimos el viernes, aunque nos dio un rollete porque era también el concurso tal y cual, y bueno, era el Fatou y ese, dijimos, pero bueno, si queríamos ir a todo, teníamos que hacerlo el viernes. ¿Y lo hiciste en el Fernando Gavilán? Lo hicimos en el Fernando Gavilán. Normalmente la solemos hacer en la Peña Flamenca, en la Plaza de la Verdura, pero como está cerrada, pues buscamos algo que también metiera a la gente que viene a escucharnos, vaya, que tiene que ser algo también un poquito más grandecito que, sí, ¿sabes? Javi, ¿había mucha gente en ese ensayo? Había gente, yo esperaba menos gente. Está bien, estuvo muy bien, vaya. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta chirigota? Que están locos como yo. Están todos muy locos. No, hombre, son guay, son buena gente, hombre, ¿para qué vamos a decir que no? Hay una cosa que yo quería estar en las nines, pero han puesto unos carados. Han puesto cada uno en una esquina. Claro, vale. José no me quería juntar los dos, no sé por qué será, ¿eh? No, pues estamos de extremo, uno extremo derecho, otro extremo izquierdo, ¿vale? Vamos los puntas. ¿Cómo es José Borges como director? Oh, bien. Yo lo esperaba más cañero, pero es bien. ¿Sí? Sí. Deja escuchar, o sea, os escucho, vosotros excusa, aportáis... Escucha todas las opiniones y después nos ponemos entre todos de acuerdo con lo que sea y se saca. ¿Ha sido siempre así, Nine? Sí, nosotros, hombre, claro, cuando él tiene que ponerse serio, tiene que poner serio, si no, aquello ni ensayamos ni nada. Claro que nos olvidamos que hacer una rumbita, un pacán para allá. Las croquetas y... Cuando llegue la Navidad, un villancico y nos ensayamos, no, hombre. Es serio, pero allí todo el mundo opina, todo el mundo es un grupo que nos conocemos todos desde chicos, no hace falta ni... Sí, y hablarnos mucho, con la mirada ya sabemos lo que hay, ¿sabes? Y hay totalmente, bueno, total confianza para decir lo que cada uno quiera y crea conveniente y se acepta, ¿eh? Lo que, donde hay razón, pues se da, y donde no la hay, pues se debate y fuera, sin problema. ¿La idea de esta chirigota es una idea suya, la que los presenta? ¿En qué sentido? Digo, la idea del tipo, ojalá lloviera, el tema de ir de vendedores de la ONCE. En un principio sí, porque en un principio nos daba un poquito de... Porque encontrarle algo muy gracioso a un disfraz de ciego, digamos, de vendedor de la ONCE, yo qué sé, daba mucho... Te tenías que comer mucho la cabeza para ver qué tipo llevábamos, que todo fuera... Que nadie se sintiera, digamos... Ofendido, ¿no? Porque, hombre, a fin de cuentas, estos carnavales y nosotros... Y del tirón, que no tenemos ninguna letra que ofenda al revés. Y nada, y él ofreció la idea y ya tenía algo sacado, él tenía ya algo escrito en base a eso, y nada, para adelante. Es decir, a fin de cuentas, todo es hablarlo y todo es, mira, pues esto, venga, pa, vamos para adelante. De momento nadie se ha ofendido, ¿no? No, que va, al revés, yo creo que Manuel Pérez Trastoy debe estar sí, hasta... Me comparte todas las publicaciones, debe estar hasta agradecido, y seguro que buscará un hueco para escucharos. Bueno, hablábamos de paso doble en sentido, pero también hay ciertos paso dobles que hablan de ciertos gases, ¿no? O sea, que hay un poquito de todo. ¿Te esperabas, Javi, este tipo de repertorio y demás? La verdad que para doble ese no me lo esperaba. Lo esperaba más como para un cuplecito, ¿eh? Con contado de cuplé, modo cuplé. Pero mira, llevamos un paso doble simpaticón que la gente al final y al cabo lo excusa bien y se ríe al final. Que tampoco es nada de otro mundo, vaya. Sí, no. Y luego en cuanto al popurrí, ¿tú sabías dónde te metías? O sea, me refiero, ¿tú sabías que el popurrí, pues ibas a tener que bailar, ibas a tener que dar palmas para cantarlo, ¿no? Para interpretarlo, ¿no? Claro, y a mí me gustan mucho esas cositas, ¿vale? Yo no puedo estar quieto. Si yo estoy cantando, estoy allí, para aquí, para allá, ¿no? Vamos, si no es quieto, no puedo estar. A mí me disfrazan de hombre inmóvil, yo no. Que no es como yo, ¿sabes? Yo estoy más quietecillo en la esquina, en la otra esquina, ¿sabes lo que? Sí. De más formas. Pero bueno, por eso decía que creo que le venía bien la chirigota. Creo que no te ha costado mucho adaptarte, ¿no, Javi? Claro. Aparte de que lo conocía para allí para acá, de la forma de la música, que es estilo mío. Me gusta mucho el flamenquito, la rumbita. A mí todo que es el carnaval, yo me adapto rápido. Y habéis defendido ese repertorio. Fieles a vuestro estilo, hablábamos en la previa, ¿no, Nine? Y me decía, una chirigota muy nuestra, ¿no? Claro, un poquito claro. El rollo este, ¿cómo ha sido la acogida de la chirigota? Buenísima, como siempre. Nosotros, la verdad, que no nos podemos quejar porque tenemos un mogollón de gente que está más que esperando que salgamos. Y bueno, y que nos sigue, de hecho. ¿Vale? Yo ya dos o tres veces he visto la misma gente, digo, joder, qué guay, y le gusta mucho la gente, la verdad que sí, los comentarios, que yo, qué guay, qué pedazo de popurrí, ¿sabes? Que está guay, entonces te anima más todavía, ¿sabes? Uh-huh. Que es así. Hombre, que ayuda, Javi, ¿tú también tienes esa percepción? Yo sí la tengo, yo cuando salí con Cristóbal sabía la gente que nos seguía para aquí y para allá, pero con esta gente también tenemos mucha gente detrás, vaya, uh-huh. Y yo creo que donde vayamos, pues van a estar ahí. Tanto ciertas personas como gente nueva que quiera excusarnos. Uh-huh. En el Fatou fuisteis los últimos, evidentemente, porque ¿sí? Iban las tres oficiales y luego vosotros. Eran ya terminasteis pasada la una de la mañana, pero el público, doy fe, ¿no? O sea, el público estuvo calentito, estuvo con vosotros. Sí. Estaba animada la cosa. Estuvo bien. Estuvo bien. Esto de ir al Fatou... es una cosa que os propone o qué tal, porque no sé si os planteasteis ir de oficiales. ¿Se ha planteado en el grupo ir de oficiales? En un principio, como teníamos cositas muy adelantadas y eso, yo, por ejemplo, no, yo hablo por mí, yo pensaba de que sí, que íbamos a que llevamos cosas adelantadas, entonces pues pensaba que sí, que igual íbamos a salir. Luego ya vimos que no y dijimos, mira, no, porque no sabemos ni si vamos a llegar, nos ha costado mucho trabajo llega, ¿sabes lo que es? Mucho, uh-huh. Mucho. Hemos hecho un sprint final, cañero, ¿vale? Sí. ¿Sabes? Porque, claro, faltaba una cuarteta que metimos el viernes antes del colegio. Lo engarzamos por primera vez el viernes. El popurrí, y hemos estado todas las semanas, un día, otro día, otro día, otro día, otro día, para poder llegar a ese primer fin de semana. Claro. Ya cuando nosotros... El miércoles hablé yo con Dani y le dije que el miércoles antes del colegio, que contara con nosotros. Que o sea, dos días antes. Dos días antes, claro, que sin compromisos ninguno. Que nosotros no queríamos compromisos, que no fueron compromisos, sino que vimos también que había muy pocas agrupaciones y dijimos, pues coño, si estamos ahí, lo tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué no vamos a salir? Zarga meo, zarga peo, vamos ahí, y por lo menos otra más. ¿Sabes? Que nos ha chocado mucho el que haya tan pocas y... ¿Sabes? La verdad que sí. ¿A qué creéis que se debe? Yo qué sé, eso hay que estudiarlo, ¿eh? Porque el carnaval está en estado crítico, como quien dice, ¿sabes lo que? O por lo menos yo, en mi percepción. Desde la fiesta gastronómica, ¿no? La chorizada el año pasado, pegó un bajonazo y yo qué sé, cantera no hay, se tiene que, no sé, si el ayuntamiento tiene que hacer autocrítica, pues, o yo qué sé, no lo sé. Que sí, que sé que cuesta mucho trabajo sacar una chirigota, ¿sabes lo que es? Entre que alguien te... No hay gente que toque el bombo, no hay gente que toque la caja. Son algunas cosillas que tú dices, mira, pues por esto, por lo otro, la gestión, yo qué sé, porque yo digo, mira, vale, el ayuntamiento tampoco tiene culpa de que no salgan más chirigotas o... No, yo qué sé, no lo sé. No sé realmente dónde está el problema. Lo que sí veo, por ejemplo, que las fiestas gastronómicas, por ejemplo, las chorizas, ha dejado de ser, yo qué sé, no, la torre ha perdido su encanto, su, está todo envasado ahora a la calle Ronda, carpa, música, reggaetón y no se escucha carnaval, y cuando es una fiesta de carnaval, debería haber carnaval por todos lados, y yo qué sé, y quizás, pues, no sé, esto es una idea mía, tío, yo qué sé, decir, mira, pues extraescolares, vamos a hacer de extraescolares, porque a fin de cuentas es algo nuestro, ¿sabes? El carnaval, y decir, pues vamos a hacer de extraescolares, buscar gente que pueda ayudar un poquito y hacer extraescolares para los niños y haciendo cantera, porque esto a fin de cuentas va todo, ¿sabes? Chirigota, la del anillado, hombre, hay niños, hay chavalillos ya más jóvenes, ¿no? Pero que a fin de cuentas la esencia es mayor ya. Nosotros, hombre, los hay más jóvenes, pero lo sabemos que ya es, yo creo que estaba pensando que Alex Carretero, vuestro caja, uh-huh, creo que puede ser de los más jóvenes que haya. El nuestro es el más joven. Medio empatado con... No, digo del resto de agrupaciones. Resto, claro. Medio empatado con alguno de la murga de los Ordóñez, que pueda haber, sí, así de su edad y tal. Claro. Pero creo que Alex puede ser ahora, claro, mismo de los más jóvenes, ¿no? Este es que lo trae de fábrica. Entonces, este... Pero al final estamos en lo mismo. Quien coge el relevo son los hijos de... Sí, claro, claro. Pero por eso digo yo que había que fomentar de alguna manera el que los niños, porque yo me acuerdo que nosotros, la chirigota esta, yo no empecé con ellos, ¿no? Pero yo se iba a todos lados y éramos el capitán Carrasco, ¿no? Y el comandante Carrasco y un pelotón que da asco, ¿no? Y éramos todos niños, íbamos todos a visto la cena. Éramos... Me dice Fran, año 92. Claro, éramos súper chicos todos, y yo me acuerdo que íbamos al visto de la cernanza ya, y era el padre de uno el que no... Y ahí empezó esta chirigota, ¿sabes? Ahí todos los amigos de la calle, y pues eso es lo que falta, ¿eh? Eso es lo que hay que incentivar un poquito, el crear cantera, el... yo qué sé... Javi, añade algo, porque Nini ha dado una disertación, ha dado una masterclass. Yo voy a poner final. Hombre, es verdad, pero que debería haber más grupos. Hace muchos años, no sé, yo era muy chiquitito, me acuerdo, vamos, iba con mi padre en el carro y habría alrededor de, no sé si podría hacer 13 o 14 agrupaciones. Claro. Y ahora, vamos, este año hay tres legales, y legales hay 5 o 6, ¿no? Bueno, hay más. Al final, es que yo también iba ahí por ahí un poco, porque al final, bueno, y tenía el papel, pero lo que pasa es que me lo he dejado ahí en el otro lado, pero tenía en cuanto a callejera, están los Ordóñez, están la de Gorka, están la de los niños, están las Pacas, está Juan Flores, que va a sacar al final también con su niño y con Antonio Ordóñez, está Juan Mancilla, están los Bautista y Pulido, al final llegamos a 10, 11 agrupaciones, claro, que, o sea, que al final vais a estar en el carnaval. Van a estar, pero lo suyo sería, pues desde el punto de vista, que estemos todos del primer día que está carnaval, pero todas las agrupaciones, para disfrutar al máximo, tanto los grupos como el pueblo. Primer día, todo el mundo a la calle, todo el mundo disfrazado y a disfrutar, que te pegas 4 meses ensayando y un mes se va volando. Uh-huh. Cuando te das cuenta, estás quemando la patacabra ahí abajo, hasta el año que viene, hasta después de feria. otra vez. Claro, al final también es verdad que la chirigota va a distinta, cada una va de distintas velocidades, unos más veteranos, otros más jóvenes, unos con más ganas, otros con menos fuerza, a lo mejor, menos, ¿no? Claro, pero yo, como digo siempre, si tienes ganas, va a tirar para adelante. Hay grupos que han salido en un mes, porque hay ganas. Y si tú tienes ganas, sales. Pues claro, ya yo no puedo opinar por otro grupo porque no sé por qué habrá sido o lo que sea, pero bueno, ahí están también que van a salir. Saldrán esta semana o la que viene, pero bienvenidos sean. Claro. Hombre. No, pero yo porque al final la impresión de, o sea, las semanas previas al Fatou, la comidilla, lo que se hablaba es, ¿pero tres agrupaciones nada más? Sí, tres. Tres agrupaciones nada más. Y al final, fíjate, mira, Bautista, Pulido van a estar este sábado en la Chicharrona. Las Pacas y los Niños van a estar en el Jardín. La de Gorka también va a estar en la Chicharrona. Todos ellos, claro, disfrazados. Los Ordóñez creo que también van a estar, aunque no sabían si con disfraz. Vosotros vais a estar más las tres. Al final las Chicharronas y las Papaliñas no van a estar tan mal, ¿eh? Claro, es que al final va todo a su tiempo, ¿no? Porque siempre el Fatou ha sido el día de la chicharrona, ¿sabes? Sí. Que más o menos, que ha sido por eso, ha sido muy precipitado el estar ya con el disfraz, con todo. Entonces, bien, es de escándalo. Yo, sí, mientras más, mejor, porque es así, ¿sabes? No sé, pero a mí me he impregnado de optimismo al ir escuchando en estos días, pues nos vamos a sumar, pues bien, vamos, bien, a ir, vamos a ir. Al final, lo que vais a hacer vosotros dista muy poco, o sea, porque, ¿diferencia hay entre lo oficial y lo que vais a hacer vosotros? Nada, en definitiva, ¿no? Porque vamos a ir, que en un principio, el tema que es que no íbamos a ir al colegio, ¿sabes? Nosotros no íbamos a ir al colegio hasta el miércoles antes del colegio. Uh-huh. Nosotros íbamos a ir de ilegales, nosotros íbamos a empezar, íbamos a ir a la tortilla, íbamos a ir a la jamona, pero a cantar nuestro paso doble o lo que nos diera la gana. Si nos daba la gana cantar el repertorio entero. Canta lo que nos diera la gana y como nos diera la gana. Exacto. ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que queremos? Vaya a ir a todo sitio, pero porque queréis, no porque os obligan, ¿no? Es ahí más está, o menos un poco... Vamos ahí. Sin compromisos ninguno con nadie. O sea, el compromiso es que nosotros nos hagamos con el que le digamos vamos ahí a cantarte allí. Queremos cantar donde mientras más meón y, ¿sabes? Y como nos dé la gana. Aparte de todo esto, vais a cantar en muchos sitios, me refiero a bares... Sí, está la agenda, está la agenda a tope. Sí, esta noche mismo cantamos. Esta noche vamos al gastrobar Las cuatro esquinas, ¿eh? Uh-huh. Oye, sentimientos encontrados, claro, Javi, lo de esta noche, ¿no? No creo, allí yo estamos como en casa, vaya. Allí pero, no creo yo que... Pero no va a ser raro para ti ir a tu casa... va a ser raro ir a mi casa cantar con una chirigota, pero yo creo que después se cantará más cosillas allí. Allí siempre se anima la cosa. ¿A qué hora empezáis? Sí, a las 9. O sea que a las 10 no va a terminar aquello. Yo creo que no. Hoy a las 9 en las cuatro esquinas. Contadme más, ya que estamos para el fin de semana, mira, y demás. Hoy mañana vamos a las 9, me parece que es al Gaudí. Luego vamos a ir al Fernando Gavilán. Después del Gaudí, iremos al Fernando Gavilán. El sábado iremos a la Chicharroná. Vamos a ir a las Papas Aliñés. A las 8 vamos a ir al Oasis. Y el domingo a la 1 en el Gabana. Vamos a ir al Gabana. O sea que cuando te reías de que cuando preguntabas si iba a ir al sistema, era por todo. Y la semana que viene, pues por el estilo también. Ahí nos queda algún huequecillo por ahí que creo yo que al fin hace. Se llenará, ¿vale? Pues, oye, voy con un mensaje. Antonio Romero, de la barriada Antonio Vega, escribe para agradeceros la visita de la agrupación a la Jamoná. Ajá, sí, sí. Vamos ahí también el jueves día 2, ¿no? Día 2, sí, me parece. Día 2. Sí, porque la verdad que nos gusta ir a cantar allí, porque sobre todo hay mucha gente mayor de allí que no se puede desplazar a los sitios y demás, y nos gusta. Vas a llevar el carnaval. Mucho que vamos ahí. Llevar, ¿vale?, el carnaval a ciertos barrios, a ciertos, claro, sitios. Claro, vamos a hacer, si podemos, un poquito para esa calle por nuestro casco antiguo. No sé qué día será, pero lo vamos a hacer. ¿Sabes? No sé si lo haremos el día de la quesa, que es el viernes... Viernes 3. Uh-huh. No sé qué día o... Pero vaya, vamos a hacer un poquito de pasacalle. Estáis pendiente, con niños y demás. Con torques de me refiero porque estamos hablando de emprender acciones. Por la noche, sí, acciones, claro, que fomenten la cantera. Claro, yo iría con mis niños, ¿sabes? Y el que tenga hijos puede ir con su hijo. Y... normal. Uh-huh. Tenéis planteado un pasacalle, el ir metiendo esas cositas a los niños. Lo hicimos un año. Lo hicimos el año. Me parece que fue el último que salimos, ¿sabes? Que de hecho vinieron los municipales a callarnos. Frente al Peñón de la Becerra. Estamos allí con la pincaré y vinieron los municipales, ¿eh? Uh-huh. Y estuvo muy guay, ¿sabes? Y lo vamos a volver a hacer, vaya. Porque a fin de cuentas estamos en nuestro barrio. Bueno, pues ya no lo comentáis y nosotros damos para que se quiera sumar. Que quiero escuchar también una tanda de cuplés, pero antes, Ale Román, anillao, escribe, dice, un saludo para mis amigos del barrio, en especial para Nine, que está sembrado con la peluca, dice. Y Javi, que de chico pasasteis muchas horas en la plaza jugando al fútbol. Cierto, ¿vale? Y ahí está, y dice, posdata, tengo un Eurojackpot premiado. Después tiene el premio. Que terminaban 5. Pues algunos premios dio. La chilota, ojalá lloviera. Yo me lo imaginaba también que iba a dar mucho juego todo eso. Tanda de cuplé. Para acabar la noche, tener conciencia que se han metido. y por eso el cura para llevarlo a buen camino. De guardia se va poniendo, fines de semana de fino. Si tú quieres que te dé una alegría, que niña venga, vamos a jugar. Por corto guarda y va aquí conmigo, que si juegas conmigo, a ti te puede tocar. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645-88-48-75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Que decíamos tanda de cuplé, pero no nos íbamos a quedar sin escuchar ese paso doble del padre y la niña que anunciábamos antes. Tenemos que escuchar también, nos vamos a despedir con el popurrí. Hemos hablado de la cantera, estábamos hablando fuera de micrófono de la fiesta gastronómica y sobre todo a vosotros, la que os coge más cerca, más de lleno es la choriza. Me decía Nine que la choriza está cogiendo una deriva que poco se tiene que ver con el carnaval, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Qué soluciones se plantean? Totalmente. ¿Qué soluciones ves a eso? Yo qué sé, ¿no? Está vinculado. Hombre, se van y se canta a su sitio y demás, pero el ambientillo, que si están sus barritas, sus barras, pues la gente se arrima más a la zona. Si no hay una barra desde lo Bermonea, digamos, hasta la calle Ronda, pues la gente va en busca de. Porque al final. Esto, una cosa lleva a otra, ¿sabes? Una cosa sube la gente, pasa su cervecita, pasa un buen rato, y si no te encuentras barra, no te encuentras nada, pues la gente, al final, si te quiere escuchar, va a ir a escucharte al bar. ¿Sabes lo que es? Sí. Que es otra cosa, y yo qué sé. Porque, hombre, cantar se canta, que no es que no se cante, que las chirigotas están allí, y cantan allí, y cantan. Pero de hecho el ambiente no es igual. Pero se escucha, eso te iba a decir. ¿Se os escucha? Claro. Javi. Que los cusos no nos excusen, ya no sabemos si van a la fiesta o van al carnaval. Y mira, claro. Mira que yo soy más fiestero, pero el carnaval, quien le guste sabe lo que es. Y sabe que el carnaval no es cantarle a la gente. Porque lo hemos hablado antes, son 4 meses ensayando, que solo sabes tú y el grupo. La gente debe disfrutar, pero hay que ensayarlo. Hay que convivir con el grupo. Uh-huh. Y también tiene empatía, la gente que está escuchando y eso, que tenga empatía con los grupos. Y eso me refería, sobre todo cuando cantamos en la calle. Claro, pero eso a fin de cuentas, eso se ve año tras año. Tú vas a la tortilla y cantas y están los 4 de adelante y los de atrás no te están escuchando. Que a fin de cuentas, el que te quiera escuchar bien, vaya a verte a algún sitio, a cantar a cualquier bar, a cualquier. Y fuera. Ahí es otro rollo. Que sí, tú sabes que estás cantando y las 3 primeras filas te están escuchando, pero los de atrás están hablando entre ellos. Pero vaya, esto ha sido siempre así, que no es que es ahora, ¿sabes? Esto ha sido siempre así. No nos vamos a extrañar, o sea que no. ¿Sabes? Que la choriza y los demás sitios, no es, la gente no va a escuchar a la chirigota, va a la fiesta. Al ambiente. Al ambiente, que sí, y pues están los 4 que sí te escuchan, ¿no? Pero que, a fin de cuentas, No. Sí, pero al final la fiesta gastronómica por el ambiente, pero si no hubiera agrupaciones, ¿qué ambiente te encuentras? Pues ninguno. Ninguno. Ninguno. No habría fiesta. A la calle Ronda no escucha reggaetón. Claro. ¿Sabes? Se hace botellón, que es lo que hay. ¿Sabes? Que es triste. Es muy triste. Porque a fin de cuentas no escuchas carnaval. Claro. Bueno, yo quiero ser optimista, sobre todo en este fin de semana de chicharrones, sí, claro. Y papa aliñá a las 2, a partir de las 2 en la barriada de Andalucía, a partir de las 3 en la peña sevillista, con esas agrupaciones que hemos comentado antes y que se van a incorporar o que se vaya a incorporar, porque claro, que contamos muchas, yo tengo muchas veces en mente de la oficialidad a vosotros, al final los tres oficiales tienen su orden establecido, que son Capitán Pellejo, Parque Natural de Ubrique y la chirigota que más cobra, y a partir de ahí pues ya vais todas las callejeras, ¿no? Claro. Me preguntaba ayer Moy, el autor de la chirigota de Gorka, de la murga de Gorka, que cómo iba eso. Bueno, pues como la carnicería, ¿no? Se llega el turno y ya está. A ver, que vaya llegando, ¿quién va? Este, el otro. Así vamos. Y allí va a estar la chirigota de la Plaza de la Verdura, entonces, hombre, este fin de semana. Allí va a estar. ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos, Javi, Nine? Yo qué sé, que todo el mundo a la calle este sábado, ¿no? Que miramos por aprovechar el tiempo que está dando, para esta semana que hemos tenido de frío y de lluvia. Vamos a aprovechar y vamos a excusar un poquito a los grupos, que si ustedes no excusáis, nosotros pues, nos alegramos. Y si nosotros nos alegramos, ustedes vayan a disfrutar. Y viva el carnaval. Está claro. Y nada, y que lo que hacemos es para que disfrute la gente, vaya. Primero disfrutamos nosotros. Claro. Porque la verdad que... que eso se nota, vaya, que nosotros somos los primeros que estamos disfrutando ahí arriba, y lo segundo, que la gente disfrute, y de hecho lo va a disfrutar. El que no nos haya escuchado, pues ya nos escuchará y va a ver qué ritmazo y qué buen rato va a ser. Y hombre, a mí me gustaría también, ya que vamos ahí cortando, de agradecer, ¿no? De agradecer a todo el que nos ha echado un cable, desde nuestras mujeres que nos han ayudado para el disfraz, a los colaboradores, a, yo qué sé, a todo el que haya arrimado el granito a esta chirigota, ¿no? A todo el que haya arrimado un poquito el hombro, pues que muchas gracias. Que hombre, que de esto se trata, de entre dos se hace todo. Son muchos los que están alrededor y nos vemos en el escenario. Sí. José Mari, que este año ha entrado, se va nuevo con nosotros y se ha pegado la pesa de currar, ¿sabes? Porque hemos tenido que hacer los datáfonos, la verdad que, y José Mari en especial, con su mujer, mi mujer también está harta de trabajar, ¿sabes? Y son muchas cosas, ¿sabes? Y siempre tiene que haber el ratito ese, la gente esta que de verdad colabore, sin ánimo, a Pepi la China, que nos ha hecho nuestro chalequito, y con la mujer del Chino, y ya te digo, y a la mujer de José Mari, a mi mujer, a todo el que ha colaborado en el cartel, que también, pues mira, ¿sabes lo que es? Uh-huh. Se agradece y ya está. Y esto es para todos y para disfrutar nosotros y para que disfrute la gente. Por cierto, que Javi Rubiales y José Mari Ruiz son las nuevas incorporaciones, además de Daniel Chacón y José Antonio Redondo, que bueno, que son sí, clásicos son de la chirigota, pero que por ejemplo los ocurrientes no estaban. Y echamos de menos a Manolo Recio y a David García. Manolito Recio, sí, y también a Darío, que tocaba también en la guitarra con nosotros, que está en Suiza, sí. Está por ahí arriba, también. Darío Cabeza, que tampoco está este año con nosotros. Uh-huh. Que él estaba con su guitarrita también. Sí, es verdad. Eso no lo pasamos de escándalo, vaya. ¿Y está este año Reyes solo con la guitarra? ¿Está Reyes solo? Él se va. ¡Hombre! Echando de menos a Darío, pero bueno, pues... Sí, hombre. Pues Reyes claro. Se va. Siempre se echa de menos a la gente que está, o que ha estado, siempre se le echa de menos, ¿sabes? Por cierto, que decía... nos escribe Dani y dice... Muy buenas, Rubén, decirle a los dos artistas que están ahí que aún queda lo bueno y que vamos a disfrutarlo. Bueno, pues disfrutarán. Nos quedamos con ese mensaje también de Daniel. 5:33. Por cierto, voy a aprovechar una cosa, que hoy hemos empezado un poco más tarde, entre otras cosas porque claro, los horarios laborales, el horario de la emisión de las entrevistas, pues 4:30 más o menos, para agradeceros tanto a vosotros el esfuerzo que hacéis, que me llegáis mucho con la como al resto, ¿no? Que lo que hablamos muchas veces antes, sí, de claro, empezar este ratito, y lo que escucha la gente es eso. eso, o sea, que, claro, que vienen todos, venís todos, pues con el último bocado prácticamente en la, claro, en la boca. Así que os voy a agradecer eso, que hayáis estado con nosotros. Gracias también a ti, en esta, Rubén, en esta hora. Tu... Nine, Javi, que disfrutéis, que paséis un feliz carnaval, ¿vale? Y nosotros lo disfrutemos. Pues igualmente. Pues con la, con el popurrí de las chigotas, ojalá lloviera, nos quedamos. Nosotros que aparcamos la programación carnavalera, volveremos ya el martes con las entrevistas. Mañana estaremos aquí en la tarde a partir de las 3 con coplas también de carnaval. Gracias por estar ahí un día más. Aquí nos preparamos tranquilamente para el día, o las cosas para que quieran ya salgo andando, y cuando llego ya me preparo con alegría. Y busca algo nuevo. ¡Tan, tan, tan! ¡Ese por el negro! ¡Es por el negro! ¡Y tú, y tú, y tú! Aparcamiento, por aquí yo no veo. Y busco un hueco, pero es que no lo veo. Y dando vueltas, hasta que me cabreo. Dando más vueltas, parece cachondeo. Vuelta y vuelta, pana, 2 horas sin aparcar. Te buscando un sitio y muy despacito acabe en peloca. Aparcamiento, y es que no lo veo. Isabel, cuerda que no ve. Oye, chaval, si a las 4 de la mañana te has tomado, que estés pensando subido y te cuerda de rojo, solo me queda decirte, tu mamá sigue con eso. Todo el mundo sabe yo, que gana casoteo. Hay que ver que nos gusta a todos sin correo. Todo el mundo sabe que gana casoteo. Hay que ver que nos gusta a todos sin correo. El burro trao al duque, toda la mujer en la avenida con el duque. El burro no quería, estaba enfadado y quiere saber por qué. Porque se trajo al duque, pero en verdad al que quería era el marqués. Todo el mundo sabe que gana casoteo, hay que ver que nos gusta a todos sin correo. Todo el mundo sabe que gana casoteo, hay que ver que nos gusta a todos sin correo. A ver si es noticia, la relación con Vargallosa se acabó. Que su bandera no la estaba de giro. Ahora suena rumores que viene a un que se quiere ligar la voz. Todo el mundo sabe que la gran casoteo, hay que ver que nos gusta a todos sin correo. Todo el mundo sabe que la gran casoteo, hay que ver que nos gusta a todos sin correo. Un cinto y lo casado con los votos con derecho. El burro tiene vista, lo entraba así como que hacía falta llover. Quien ha tenido vista, son el pacurri y el telorio con el tren. Todo el mundo sabe que para casoteo, hay que ver que no cuenta a todo el simoleo. Todo el mundo sabe que gana casoteo, hay que ver que no cuenta a todo el simoleo. Que te vive, que cantaba y en lo que Como cada año, disfruta del carnaval en Radio.